Bueno, y ya estamos de regreso, ya tenemos aquí en los estudios de la radio a nuestras invitadas. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana, durante estos días, la organización Pachacuir lleva a cabo laboratorios performáticos libres y soberanas. Un encuentro para compartir las memorias trans y sus incidencias en la sociedad. Hemos visto oportuno ahondar este tema con una mesa redonda para abordar esta temática que está en... muy presente en la sociedad ecuatoriana y latinoamericana, de hecho, a donde vamos con la insertación de estos pensamientos en nuestra cultura. Esa es la interrogante que les planteamos el día de hoy, así que vamos a dar la bienvenida a Bruna Curi, a Gaba López, a Nalula Feral, Policha y también a Coca. Bienvenidas a ustedes, gracias por estar con nosotros para compartir más sobre esta experiencia que le están desarrollando aquí en nuestro país y de hecho lo que han desarrollado ustedes también en sus países. Darío. Bueno, efectivamente la temática ya está puesta al orden. Yo quisiera ir un poco... conociendo desde Coca, que nos vaya comentando un poco, remarcando sobre el significado de hacer este encuentro y también sobre lo que ustedes están tratando de a dónde quieren llegar con la sociedad, con este mensaje. Por favor, Coca. Bueno, hola con todas las cuerpas que nos están escuchando, cariños, una vez más, súper agradecidas y extasiadas de tomarnos este espacio y visibilizarnos. Ahora súper contenta de estar acompañada con grandes hermanas que han venido aquí a darse cita en el espacio de la performácula, de las libres y soberanas también. Pues nada, simplemente era el detonante de toda la coyuntura neoliberal, fascista, heteronormativa, que cada vez sentimos que nos está acechando, que nos está asesinando, que nos está excluyendo, que no nos está reconociendo. Y claro, muchas veces sentimos que las voces se quedan muy localizadas, muy centralizadas. Entonces, este era uno de los detonantes que nosotras queríamos visibilizar, que queríamos poner de pretexto y juntar a todas las hermanas, a todas las artistas, gestoras culturales, amigas que a lo largo de los 7 años de la Pachacuire han compartido, han conspirado junto a nosotras y también que a través de sus cuerpos, a través de sus voces, ellas mencionen, hablen, enaltezcan todos los contextos que también se están viviendo en distintas latitudes del mundo. Coca, ¿qué es lo queer? ¿Cómo podríamos entender lo queer para la sociedad que nos escucha? Bueno, quizás como una irreverencia del género, ¿no? Esto es una A-categoría, antes, ¿no? Porque también ahora sentimos que lo queer también ha sido una posibilidad que se ha mercantilizado dentro de un arco iris de opresión y lo que al inicio empezó como una postura política de no querer identificarse ni en hombre ni mujer, masculina, femenina, heterosexual, homosexual, ahora ha sido ya cooptada y ya la letra Q está dentro de este aparataje capitalista rosa del LGBTIQ. Entonces, no sé, quizás las chicas acá quisieran profundizar mucho, no quisiera yo tomar tanto la palabra, sino las aquí nuestras hermanas. Sí, por favor, sería la misma pregunta, quien quisiera tomar la palabra y nos vamos un poco ahondando sobre el tema de lo queer. No sé si esto lo estamos entendiendo bien, se trata de un camino... paralelo o del mismo lado del movimiento LGBTI. ¿Quién se lanza la palabra? Por acá. ¿Con quién estamos? Hola, es Polilla. Polilla de Perú. Sí. Por favor. Bueno, no sé, la pregunta es como bien compleja porque yo creo que lo queer nació así, ¿no? O sea, como una necesidad de no ser nombrada, pero de un contexto europeo. Y ha sido como traído hacia las realidades latinoamericanas que son totalmente distintas. Entonces, como a la pregunta que ustedes mencionaban de cómo incluirnos o cómo insertarnos, yo creo que no es necesario. Yo creo que las disidencias sexuales han existido en todas las culturas y en todas las épocas. O sea, hemos estado en todas las épocas. No necesitan insertarnos, sino más bien darse cuenta de que las disidencias sexuales son parte de la cultura americana, son parte de la cultura andina, aymara, amazónica y toda la diversidad que tiene la de Ayala, ¿no? Entendería que la lucha entonces no es por, no sería una lucha por la igualdad, porque estamos marcando de que realmente hay diferencias, que más bien se remarcan con esto. ¿Sería así, correcto? O sea, no entiendo tu pregunta. Que la lucha un poco de la bandera queer, estamos viendo, no se lucha por la igualdad, porque más bien sería un remarcar la diferencia y el respeto por esa diferencia, no que todos son iguales, todos somos iguales. Yo creo, a mí me parece que lo que se está luchando es por la política de liberación. La liberación del género impuesto por el neoliberalismo, el capital, la economía, el catolicismo, sino nos enseñaron a hacer de una forma. Y entonces la lucha no es la igualdad, la lucha es la liberación, ser libre. Bueno, con eso lo tenemos más claro. ¿Libre en qué sentido? De pronto, los cambios que ustedes como que motivan, llaman la atención, y de hecho hay las miradas también de todas las personas. Entonces, ¿cómo conseguir esa libertad? ¿A través de la transformación? No, me parece que ese es una estrategia política. O sea, nosotros somos somos la incomodidad de la sociedad. Y no es lo mismo que si ponemos a la mesa el tema feminista. O sea, si te pones falda te van a violar, si me pinto el cabello de verde me van a gritar maricón. Yo creo que es eso lo que estamos buscando. Pero es solamente el sistema neoliberal el que capital, de pronto les capital, está acabando, ¿no hay otro sistema católico, más? Católico, familiar, estamos cruzadas por muchos sistemas. Bueno, yo quisiera, esta mesa que le estamos llevando a cabo, me parece muy bien, vamos lanzando temas que llaman mucho la atención y cada una de las personas que tengan la gana de aportar con un criterio, lo va haciendo, se va jalando un poquito el micrófono, se identifica y nos va dando su opinión. ¿En qué aportaría para ustedes, para la comunidad queer, esta irreverencia, esta presentación, esa performatividad del cuerpo? Porque como lo había señalado en alguna ocasión Coca, el cuerpo de ustedes realmente es la trinchera desde donde están generando un mensaje. ¿Cuál es ese aporte que generan para ustedes como comunidad y también el aporte o lo que está llegando a la gente que está por fuera o que está dentro del sistema heteropatriarcal? Hola, Analu Laferal. Como dos claridades que creo, no sé si todos quienes estemos acá nos enunciemos desde lo queer. Reconocemos que lo queer ha sido una crítica puntual a una normatividad capitalista que principalmente hombres gays han constituido, y ha sido una forma de nombrar una crítica donde justamente establecemos el cuerpo y la sexualidad como un engranaje del sistema político y económico. Y frente a eso, creo que hablar de comunidad queer, pues no sé si exista tal. Más bien somos un montón de disidentas que hemos sido abortadas, hemos huido de esa normatividad, no para nombrarnos de algo, sino simplemente para no nombrarnos dentro de ella. Y personalmente siento que el cuerpo ahí se pone como un arma, ¿no? Se pone como un arma de defensa, pero como también un instrumento muy importante para cuestionar la naturalidad o la naturalización de la norma. Nos han dicho que nuestras cuerpas son de cierta manera, deben vestir de cierta manera, deben actuar de cierta manera, y muchas personas mueren sin cuestionarse eso, porque usan camisa, porque deben desear tales cuerpos, y esa norma que parece o que se disfraza como de gusto sexual o de identidad o de vestido realmente es la encarnación de un sistema político que quiere que asumamos la heterosexualidad como la forma de administración de nuestros cuerpos para mantener su economía de muerte. Y nosotras nos ponemos ahí, no con un sentido de quiero llamar la atención y quiero ser así rarita, sino para mostrar que esa naturaleza es frágil y que no se es hombre o no se es mujer. Ahora, el mensaje, este mensaje llega a la gente, llega a la gente que está en este sistema, en el heteropatriarcado, y lo empieza a cuestionar, o ¿cómo ha sido esa percepción de la gente que está por fuera ahí? ¿Alguien que nos quiera comentar por acá? Bueno, yo creo que hay como diversas formas. Nosotras también tenemos como diversas familias sanguíneas y no sanguíneas. En mi caso, mi familia sanguínea como que lo ha entendido, ha tenido como un proceso de entendimiento también de mi proceso. Y bueno, casi todas creo que hacemos como intervenciones públicas. Buscamos también como llevar el mensaje a través de la corporabilidad, el arte, la intervención pública hacia más personas que no necesariamente conocen de esto. Y yo creo que el arte es una buena forma de hacerlo. A mí me pasó, por ejemplo, que he tenido muchas reacciones, desde griteríos o insultos, que son como reacciones negativas, hasta personas que se han acercado a felicitarme y a decirme qué valiente, qué hermoso lo que haces, entiendo muchas cosas, gracias. Y estoy hablándote de madres, de niños, de familias que van a los parques y irrumpimos en ese espacio. Y ha llegado el mensaje. Claro, o sea, de alguna forma les ha provocado empatía, ¿no? O entendimiento hacia algo que es diferente, supuestamente. Y algunos incluso se acercaban así como a ofrecer monedas, también me ha pasado. Entonces hay como muchas reacciones, hay una multiplicidad de reacciones. Ya, y esto ya poniéndolo más bien en términos de un escenario más largo, más grande, más largo en el tiempo, ¿qué es lo que se ofrece a la sociedad, a la gente que está por fuera de la comunidad LGBTI o por la fuera de las diversidades sexogenéricas con este tipo de irrupciones a la gente común? ¿Cuál es la propuesta? ¿Por acá? ¿Alguien que se anime? Pues yo creo que no ofrecemos nada. Simplemente, primero, pues igual partirá desde donde lo hagamos. Estamos gritando que nos duele habitar esta sociedad como está constituida, que nos impide ser desde las maneras que queremos habitarla. Creo que eso primero es claro, ¿no? El grito de dolor de decir que esta sociedad es una sociedad de muerte que está normalizando nuestros sueños, nuestras alegrías y nuestro placer fundamentalmente. Y se pone ahí no tanto como una ofrenda, como gentil, de por favor permítanos estar ahí, sino como aquí estamos, aunque no quieran, aunque les duela, aunque les dé fastidio vernos, aquí estamos, vamos a seguir, nos multiplicamos. Y es nuestra manera, gritar el dolor, pero también seguir existiendo. Pero no debe existir una especie de propuesta de vida, propuesta de desarrollo que no sea, que incorpore a todas las diversidades que están en la sociedad, a las que están tanto como son dentro de la diversidad sexogenérica como la que está por fuera, en el tema de la heterosexualidad, una forma de vida, un desarrollo, una idea, una utopía, algo. Pues, yo quiero. ¿Quién quiere hablar por ahí? Creo que la norma y la heterosexualidad nos ofrece cosas que son muy opresoras. Entonces no ofrecemos con un propósito necesariamente, pero la libertad es uno de los fundamentos. La libertad, en todo caso, sería una de las cosas. Ahora sí. Quería transportar una interrogante de lo que habíamos estado conversando respecto a las presentaciones que ustedes están desarrollando aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Precisamente ya me diste un poco de respuesta, porque hablamos solamente de un sistema neoliberal que tiene varias aristas en lo económico, en lo político, en lo social, pero es importante también, o la pregunta va hacia allá, ¿qué pasa con las familias? En el caso de ustedes, ¿también tienen mucho que ver con el mundo liberal? Pues, sigue. Pues creo que el concepto de familia en sí mismo es una institución política que mantiene también esa estructura capitalista. Hablamos de neoliberalismo, pero hablamos de un entramado donde los sistemas raciales, los sistemas de clase, los sistemas sexuales están en un entramado para hacer valer una economía que se alimenta de una forma de cuerpos específicos para que produzca. La familia, yo creo que es muy particular el caso de cada quien. Habrán familias que les habrán expulsado de sus casas, habrán familias que no. En mi caso, tengo una familia que no es sanguínea, que me ha arropado, que son mis hermanas, que son mis primas, que son todas estas disidentas que han estado ahí, pero mi otra familia, al menos quienes dieron esas células para que esta cuerpa naciera, también lo han comprendido. Y ha sido un asunto, obviamente, claro, estamos en este sistema capitalista, pero eso no significa que estemos de acuerdo con él. Estamos todo el tiempo reformulándonos para bombardearle, y eso implica cuestionar nuestras relaciones personales, obviamente las familiares. Ahora, usted nos hablaba de la importancia del cuerpo que busca la libertad, que ustedes de alguna forma están gritando, se sienten heridos, lastimados. ¿Pero creen ustedes que solamente la forma de presentarse es suficiente para poder expresar lo que ustedes sienten, esa irreverencia hacia la sociedad, hacia el mundo? No sé, así. Creo que nuestras vidas no se limitan a la estética. esto no es el principio de nuestras vidas, pero hace parte. ¿Alguien más quiere responder respecto a eso? Tal vez, Coca, en esa medida, por ejemplo, ahondando en ese tema, ¿no? Claro, la propuesta puede ser que nazca en la estética, en lo visual, pero debe ir más allá, ¿no? Ustedes como organización, como Pachacuir, no sé si también buscan otro tipo de caminos para ir abriendo este tipo de propuestas, caminos políticos, caminos culturales, obviamente ya lo han hecho a través del arte, pero tal vez la política, un espacio donde realmente se terminan por definir muchas cosas. Es que nosotras no podemos deslindarnos ni no reconocer que lo personal habita lo político, ¿no? Entonces, si para nosotras obviamente la estética no es simplemente algo estancado, sí es una trinchera de lucha también, ¿no? Pero muchas cuerpas no necesariamente tenemos que salir. Yo no es que el maquillaje o los tacones o las uñas me hacen ser quien soy. Yo la Coca la habito, la Coca la soy, la Coca me autodetermino, pero no porque me maquilla o porque me ponga joyas o porque me ponga un arete en la nariz. O sea, yo creo que la Coca es una propuesta política y creo que todas aquí también es una postura política y una decisión, porque sentimos que estamos en una ola de inclusión súper como amigable. Ahora las ciudades son súper inclusivas, son súper incluyentes, los espacios, las instituciones. Más allá del discurso, ¿es práctico? ¿Tú lo sientes así? Sí, porque nosotros no estamos pidiendo una inclusión porque nunca hemos sido excluidas, no hemos sido reconocidas, es la diferencia. Yay. Coca, ¿y qué han ganado después de este proceso político, como ustedes lo llaman en esta sociedad? Pues creo que no hemos ganado nada, ¿no? Porque no estamos en una competencia ni ninguna dualidad de ganar o perder, sino creo que el estar, el visibilizarnos, el levantar la voz, justamente ayer en una pambamesa de conspiración que teníamos sobre contextos neoliberales en Latinoamérica y el Caribe, una amiga decía que nuestra mayor venganza es buscar la libertad, es ser libres y hacer lo que nos da la gana. Queremos hacer un paréntesis chiquito. Queremos enviar un saludo para Willy Zambrano Freitas. Dice, Amoras, saludos, polillas. Ya, sabrán ahí. Willy Zambrano también dice que están conectados desde Lima. Desde Lima, bueno, allá la capital peruana. Bueno, nos queda ya poco tiempo, hemos ahondado algunos temas sobre lo que se está generando acá en este encuentro acá en la capital, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo quisiera, a ver, vamos un poco con la agenda sobre este encuentro, cada uno de las personas que están aquí acompañándonos, que nos comenten lo que van a presentar. Por acá, Bruna Curi, que tenga un poco la palabra, nos acompaña desde Sao Paulo, Brasil, su participación acá en Laboratorias. Yo voy a hacer una performance mañana en la noche y tarde cabaretera. Noche y tarde cabaretera. Y ahí esto lo tendremos en qué lugar, Coca, ¿no recuerdas? Bueno, es el día sábado 25, es la ceremonia de clausura, va a ser una noche cabaretera que arranca desde las 6 de la tarde hasta las 9, esperemos que sea un poquito más, porque es una puesta en escena colectiva de algunas compas, de algunas cuerpas transfronterizas y también proyectos locales, porque la idea de la performácula también es visibilizar que en Ecuador, en Quito, también se están haciendo, también se están levantando procesos a través de la contracultura y el no arte. Sala de Metro Aguilera Malta, ahí será entonces, ¿no? Vamos por con acá. Gaba López. Exactamente. Hola, bueno, yo voy a presentar un performance que tiene que ver con la indumentaria latinoamericana indígena y cómo está cruzada por la crisis política y económica en Ecuador. Es especialmente hecho para este espacio. ¿Y eso lo tenemos el día? Es el día de hoy. Bueno, a las 2 mi hermana también presenta y vamos a hacer como una marcha. Polilla, usted. Polilla. Circuito. Circuito irrupsor. Yo soy Polilla de Perú. Hoy día a las 10 de la mañana, no recuerdo muy bien el espacio, está en el programa. TH City. Ahí vamos a estar dando una laboratoria, un tipo taller de sobre memorias transhistóricas, que es un poco de lo que hablaba al comienzo, de esta prueba evidente de que las disidencias sexuales existen en todas las épocas y en todas las culturas de las de Ayala, de América. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de las historias de las que estuvieron antes de nosotras, que abrieron camino, que irrumpieron sus sociedades y existieron como nosotras en la actualidad, y vamos a crear a partir de eso, desde el arte. Perfecto. Ana Lula Feral. Bueno, hoy tenemos una acción con varias cuerpas que hemos venido de Colombia, se llama Las Multitud, va a ser en el mismo circuito que arranca a las 2 en la Plaza de San Blas. Mañana es viernes, en la Pamba Mesa vamos a hablar sobre antiespecismo y las violencias que se dan basadas en especie. Y el sábado en la Fiestácula va a haber una acción que se llama Oito Travesti, que desarrollo con otra compañera, con una hermana, que trata sobre, pues bueno, nada, es un ritual como íntimo para sacar eso justo que ahora hablamos. Bueno, ahí tenemos parte de lo que se genera con estos laboratorios. Nosotros les queremos hacer la invitación para que visiten el fanpage o página web, Coca, por favor, para que tengan toda la agenda con todas las actividades, porque son bastantes, ¿no? Hasta el sábado. Sí, bueno, recordarles que hoy empezamos los talleres a las 10 de la mañana. La casa TH City es una casa de una amiga, justo de Debbie Andreina. Esta casa está ubicada en la García Moreno y Oriente. Para las cuerpas que nos estén escuchando, fue la casa que funcionó como punto de salud en el paro nacional. Es justo ubicada en la intersección de la García Moreno y Oriente, en el centro histórico. Aquí van a pasar el taller de la polilla, también va a haber un taller de twerk antirracista por La Almendra y un taller de cuerpa escena por Caimo Pizarro. Tenemos un espacio y continuamos con el circuito de performance, que va a arrancar desde la Plaza de San Blas y vamos a terminar en el Museo Numismático. Van a ser alrededor de 7 acciones performáticas de distintas amigas, compañeras. Y a las 8 de la noche continuamos con las pambamesas de conspiración. Ahora van hablando sobre transfeminismos antirraciales. Igual toda esta información la pueden encontrar en www.pachacuir.com o en la página del Fachobook, en la página de la Pachacuir. Antes de irme, algo que también se está quedando en la mesa y que después no nos van a perdonar porque no les hemos hecho esta pregunta. Espero no lastimar ni ofender, sino más bien conocer también la forma de supervivencia de ustedes para poderse desplazar y para poder tener una forma de vida. ¿Quieres hacerlo? Bueno, yo... Es aquel trabajo, ¿no? Bueno, pues soy muy disidente, soy profesor de artes en la Universidad de México, imparto una clase que se llama Tridimensión, que tiene que ver con escultura, instalación y performance. Trabajo con un curador, hago curaduría de arte sonoro y tengo una marca de ropa en México que se llama Suprematista, síganla en Instagram. Seguramente la que tienes ahora, ¿cierto? No, buena ¿no? parte. Se va a estar promocionando en la feria que vamos a hacer mañana en la Plaza La Alameda, ¿no? Desde las 12. ¿Alguien más que quiera contar su forma de vida? ¿Sí? Sobrevivencia de vida, hay que agregar, porque no... Es como no sé si... O sea, sí vivimos con la libertad, pero digamos en el sistema hay que sobrevivir. Bueno, yo he hecho de todo. He hecho repostería, tengo una marca de alfajores que se llama Cabra Alfajores. También hago ferias, stickers, ropa, libros, de todo un poco. Y también desde el arte, digamos, se puede sobrevivir dando talleres de danza, alternativa, terapéutica, autodescubrimiento y así. Y ahora en febrero, regresando a Lima, justamente el taller de memorias lo voy a desarrollar en un centro cultural con mucho más tiempo. Bueno, ¿usted, Bruna? ¿No? ¿Alguien más? Con eso creo que... Vamos cerrando, entonces. Nosotros nos quedamos muy agradecidos. Que tengan una buena estadía acá en la ciudad. Gracias, Coca, por la participación. Y vamos a hacer un brevísimo corte porque ya se vienen las... Puedo decir una cosita. Se me quedó que hoy en el Centro de Arte Contemporáneo también hay un taller con las compañeras de las Tupamaras. Es una propuesta desde Colombia de voguing más localizado al contexto latinoamericano a las 6 de la tarde en el Centro de Arte Contemporáneo. Y con eso nosotros nos despedimos. Una breve pausa y regresamos con más.